Radio Cumpa 90.1, Territorio Cultural, Frente Popular Darío Santillán. Bueno, yo caí por una causa por drogas. Sí. Y yo tenía en mi casa plantas nomás. Tenía dos plantas. Sí. ¿Viste? Que se dice que más allá de todo no podés estar detenido en ningún momento. Y sin embargo, cuando fueron a mi casa me plantaron más droga que yo traía, ¿viste? Me plantaron droga y ahí armaron todo para que yo caiga. Sí. Pero no tengo nada que ver. Y ponele esta, con eso, con esa causa, cubren otras causas de traficantes más importantes, ¿me entendés? Sí, bueno. Sí, eso no. Claro, parece que agarraron a uno y en realidad agarraron claro, a uno. Claro, y sale en el diario, sí, se desbarató una banda de narcotraficantes claro. Que drogaban a los chicos en la puerta de la escuela. Y capaz que no era así. Y los que realmente lo hacían siguieron y seguirán, ¿no? Sí, a lo grande nunca lo van a ver. Y dentro de eso también hay muchos abogados, jueces, policías, todos involucrados y entonces siempre se intenta desde lo que es judicial cubrir al otro, ¿entendés? Radio Cumpa 90.1, Territorio Cultural, Frente Popular Darío Santillán.